La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @MaruMoyo. Magia. Hola, hola, hola, hola. Acá estamos en FM Box, tu radio, en 102.9, en vivo, en este programa que hacemos. Hola, sí, obvio, vamos a organizar un asado. Quédate en el programa y escuchanos que tengo algo para vos. ¡Ay! Una mosca verde acá, sácamela. Es una señal. ¿Sí? ¿Es buena? Sí. Ay, estoy escuchando voces, estoy escuchando voces. ¿Me escuchás por la radio, Adri? Bueno, acá estamos. Hoy, jueves. Jueves 8 de junio. 19.04. En este programa que se llama Magia, aquí ahora, que estamos acá para darte todas las herramientas que podamos para que realices ese camino que te lleva hacia lo mejor que te puede pasar, que es hacia vos mismo. En este momento me estoy prendiendo fuego. Así, literalmente, ¿saben cómo me agarra a mí? ¡Hola, Cari! ¡Hola! ¡Hola, Estelita! ¿Cómo están? del jardín directo a la radio, cansada, con la voz agotada, pero feliz, porque no estoy sola. Hoy no estoy sola. Está ella, alguien muy especial. Alguien, yo diría, iluminada, única. Tiene todas las virtudes que hay que tener. Pero sobre todo es tan precisa, tan exacta, tan... No, se me eriza la piel de solo pensarla. Acá a mi derecha, ella. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope. No, ella, a mi derecha, Juliana, astróloga, tarotista y muchas cosas más, como dijo ella. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por este espacio increíble, estoy muy contenta. Yo estoy feliz de que puedas acompañarnos en este programa, que lo que intentamos es que la gente se sienta acompañada, por lo menos un jueves, todos los jueves de 19 a 21, para encontrar cómo llegar a conocerse un poco más. Hola Sandrita, hola Diana. A ver, ahí están arreglando los cables, a ver si me escuchan. ¿Lo ven a Damián? Hola Dianita. Bueno, estamos acá en vivo con Juliana y le vamos a preguntar, porque va a formar parte del staff fijo, así ya la dejamos, ¿no? Si se va, la clavamos ahí, le ponemos una estaca, Damián. Hola Ceci, hola a todas. Estamos acá unidas para acompañarlos en este camino del conocimiento, del autoconocimiento y de la autosuperación. Que la única forma de sentirse bien es conociéndose. Y le vamos a preguntar a Juliana que nos cuente cómo ella conoció y se conoció a través del tarot, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿qué mejor herramienta para conocerse a uno mismo que el tarot, ¿no? Así como la astrología y como otras tantas herramientas holísticas, espirituales, que al día de hoy están tan en voz de todos, ¿no? Y que es tan importante que regrese eso a nuestras vidas, algo tan antiguo. ¿De cuándo es el tarot? Antiquísimo. Yo siempre digo, cuando doy clases de tarot, que el origen del tarot se pierde en las oscuridades de los tiempos, ¿no? Hay quienes dicen que viene del antiguo Egipto, que los mismísimos egipcios. Sí, eso lo habíamos leído, pero ¿no es tan así? No es tan así. Desde mi perspectiva, es el tarot es un arte, una ciencia, dicen algunos también, pero más que nada un arte. Es un arte que nace hacia el año 1600, 1700, en la Edad Media, tal vez, incluso, en Europa, Italia, Francia. Sí, hay muchos posibles orígenes que tal vez no son tan precisos, nunca es tan preciso, pero que es interesante investigar, porque hay muchos mitos alrededor de cómo se construyó, se descubrió y se redescubrió el tarot a lo largo del tiempo. ¿Y cómo conociste vos el tarot? Bueno, a mi vida llegó de igual forma oscura y misteriosa, casi, si se quiere. Sí, a decir verdad, si vos me preguntás, yo no recuerdo cuál fue el impulso que me dijo a mí, cómprate ese mazo de tarot y aprende. Llegó a mí la idea misteriosamente a mis 17 años. Fuiste y te compraste un mazo. Me compré el mazo, empecé a leer libros al respecto. Posteriormente hice talleres, cursos con profesores y profesoras. Pero lo primero fue instintivo. Sí. Como si formara parte de tu universo, es decir, como si ya lo trajeras. Totalmente. Yo venía previamente de un camino que empezaba a construirse con la astrología. ¿Y vos te habías tirado cartas? Nunca me había tirado cartas. No, me dejás pasmada. Porque yo empecé a estudiar tarot después de tirarme cartas años, desde los 15 que me tiro las cartas. No, yo nunca había tenido la experiencia. Repentinamente lo compré, ya conocía astrología, mi gran amor. ¿Y qué mazo te compraste? El Rider, que se dice que es el mejor para los principiantes. Claro, que el más simple. Aprender. Sí, tiene una riqueza simbólica muy grande. Sus imágenes son muy vívidas. Vos las ves y ya sentís la respuesta. Es verdad. Como que uno siente que lo entiende, ¿no? Uh-huh. Ve el loco y es loco, ve esto y es, los arcanos están como súper. Pero bueno, vos te compraste el mazo y empezaste a tocarlo, empezaste a hacerlo tuyo. Empecé a dormir con él debajo de mi almohada, que dicen que eso dicen las brujas. Es una muy de las bien, mejores técnicas bien. Para conectar con el mazo. Para darle tu energía. Sí. A través de sueños. En tu familia, ¿había alguna bruja, alguna tarotista, algún astrólogo, algo que te despertara esto? ¿O vos fuiste como la que rompió el molde? Un poco rompí el molde. Que yo sepa, no hay ninguna astróloga, ni bruja, ni tarotista. Sé que mi abuelo en sus épocas ha indagado, tal vez. Él me contaba que leía revistas de magia, por ejemplo. Ah, bueno, cosas mira por lo que hacía el abuelo. Es un montón. Sí, ¿abuelo materno o paterno? Materno. Mira al abuelo. Sí. Amo a los brujos. Sí, no, sí. Capaz que no se animaba del todo, ¿viste? A decir claro, un coqueteo. Era un coqueteo porque, bueno, quizás en la época que él vivió eso era raro, nadie lo apoyaba, ¿no? Es probable. Ahí está el origen. Siempre, ves que había. Pero debe haber cosas más antiguas incluso, creo. Yo creo que sí. Porque si ustedes llegan a hacerse una tirada de cartas con Julie... No. Miren que yo me he tirado las cartas, ¿no? Y un beso a mi gran tarotista Anita, que bueno, que ya está descansando, está retirada, como dice ella, estoy jubilada. Pero bueno, era una gran tarotista, de esas que te tira las cartas y te deja con la boca abierta, que muchas de mis amigas han conocido, porque yo les decía, anda de Ana, que te resuelve por lo menos. Porque, ¿qué es el tarot? Es como una guía, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Un camino a seguir, una posibilidad de... sacarse un poco la ansiedad y ver para dónde encaro, para dónde voy o prepararme para, ¿no? ¿Vos opinás lo mismo? ¿Qué es eso? Sin duda. El tarot es muchas cosas. Es difícil de definir, es difícil de delimitar sus funciones o sus cualidades en nuestra vida, ¿no? Yo cuando enseño tarot digo que es un arte, que es una herramienta, pero que no se quede solo en ser una herramienta, como quitándole el misticismo, ¿no? La magia que en realidad tiene, el componente subjetivo, el componente emocional. El tarot es también un compañero, es un compañero de ruta. Ay, claro. Sin duda. Sí, es como la extensión de la mano, ¿no? Es como tus ojos, es tu mente, es parte de uno. Uh-huh. Y no desde un lugar de generar dependencia con el tarot, sino desde un lugar de una genuina conexión con este arte que al fin y al cabo te conecta con tu mundo interior, ¿no? En una realidad, en una cotidianeidad, que todo el tiempo estamos pensando en el trabajo, en los problemas cotidianos, con la ansiedad a full, el tarot es esa posibilidad de abrir una puerta interior en cualquier momento, por las noches antes de descansar, por ejemplo, o cuando precisas una orientación más clara sobre diversos temas de tu vida. Yo les comento que, bueno, hace ya bastante, más de 2 años, que cuando necesito una orientación, siento que la empatía que desarrolla Juliana al tirar las cartas es como si lo hubiera vivido con vos. Es decir, a mí me pasa que ella me habla y yo dije, pero ella estuvo conmigo. Es decir, esta chica estuvo conmigo. Es decir, sabe todo. Porque habla de una realidad tan, tan mía que parece que lo hubiera estado viviendo conmigo. Y en realidad, no es así. Es decir, yo no vivo con ella, ni nos vemos todos los días, ni le pido que me tire todos los días. Sin embargo, es tan precisa y tan... es tan inteligente su lectura, su mirada y su lectura es tan amorosa en cuanto a decirte las cosas como son, pero desde un lugar de sabiduría, ¿no? Eso es lo que yo siento, que lo haces desde un lugar de sabiduría y no de pedantería, sino de, mirá, esto es así, esto va por acá, fíjate que a vos te perjudica en esto, te beneficia en lo otro, siempre buscando lo mejor. Eso es lo que yo siento, como que te conectás con las cartas desde un lugar amoroso para el otro, ¿no? Muchas gracias, gracias por tantos elogios. No, sí, no tan grandes, pero es verdad, lo que yo digo es literalmente así. Muchas gracias. Decir, ¿sabes por qué sucede esto? Yo me apasiono cuando leo las cartas para todos mis consultantes, ¿no? Y para mis amigos también que vienen a leerse junto a mí. Sucede que el tarot es un espejo, además. No solo es un espejo para la persona que va a leerse las cartas, ¿no? El tarot es como si, como veníamos diciendo, ¿no? Te permite acceder a partes tuyas que en lo cotidiano tal vez permanecen ocultas, escondidas, veladas. Junto a los símbolos del tarot lo develamos justamente y como un espejo te reflejas. Pero de la misma forma me reflejo yo en cada lectura y en cada consultante. Viene alguien a leerse las cartas conmigo y no es una cosa que yo leo desde afuera, abstrayéndome. Que no, sino no que al sentís, contrario. Sentís lo que le está pasando. No solo me involucro, lo siento y empatizo, sino que muchas veces me está pasando a mí. El tarot es tan inteligente en ese sentido. Ay, sí, es increíble. Que yo misma me reflejo en las lecturas que realizo. Y cuando, vos, ¿qué tarot usas ahora? ¿Cuál es tu tarot favorito dentro de la cantidad de tarot que tenemos? Viste que ya llega un momento que hay tarot de las hadas, de las brujas, de la Wicca. De todo lo que quieras. De lo que de los unicornios, de las, bueno. De Kitty. Pero los reales, ¿no? Sería el tarot, está el Rider, está el Marsellés, y está el español. Y después tenemos el Lenormand y tenemos el egipcio, que para mí es el más difícil, ¿no? Porque el egipcio te tira unos símbolos que quedás como vos, ¿cuál es tu preferido? Mi preferido y mi mazo de cabecera siempre, desde el día uno en que lo conocí, es el tarot egipcio, por supuesto. Lo amo y lo predico. ¿Y cuándo fue que de ese tarot rider que te compraste de adolescente, a los 17, dijiste, bueno... No, en realidad el mío es este. Porque hay que saber tirar el tarot egipcio, es decir, no es fácil. Bueno, sucede que yo compré este tarot Rider, conecté con él, aprendí, empecé a realizar mis pequeñas y primeras lecturas muy tímidamente, ¿no? Pero sentía que faltaba algo. Había algo en lo que yo no terminaba de conectar del todo con ese mazo. Faltaba información. Probablemente, me faltaba información, me faltaba también práctica. No, pero viste que el tarot egipcio te da símbolos de información, es decir, te abre un universo. Claro, yo necesitaba ese conocimiento extra que la mitología egipcia me brindó. Esa información te faltaba a vos. Sin duda. A mis 19 años aproximadamente conocí a una gran maestra de tarot egipcio que se llama Flor. No sé si me estará escuchando. Saluda a Flor. Ay, un beso a Flor. La me encantaría. Siempre. Bueno, a mí me encantaría aprender y me encantaría que pueda dar clases y todo. Y me encantaría un día, si quieres salir al aire y contarnos cómo fue la experiencia de tener una alumna tan perfecta. Porque vos sos el vivo reflejo. No, no soy exagerada. Yo no soy de adular a la gente. Realmente la tirada de cartas de ella, te desmayas, porque es muy, muy amorosa. Ahora tenés frío vos. Ay, estamos acá con Damián, que está grande. Yo estoy muerta de calor, le se puso el saco, menos mal que es de Boca. Dice Diana Obadía, hola Diana, ¿qué diferencias tienen los distintos tarot? ¿En qué se diferencian? Bueno, entre los que mencionó Mariana en un principio, los tarot se caracterizan por tener 78 cartas, ¿sí? Por estar divididos en arcanos mayores y arcanos menores, mientras que aparecen también oráculos como el Lenormand, que es maravilloso, que también lo sé leer. También leo póker, muy interesante. Es verdad, a mí me han leído póker. Me dice, mira, acá esta carta dice, me tiran unas cartas de póker. Te lo juro. Sí. Corazones, picos. Yo digo, esta te rayó. No, fue a aprender. Sí, con mi gran maestro que lo amo, que también le mando un saludo si está por ahí, Aramis. Ay, excelente, Dios mío, Aramis, excelente. Te esperamos también. Sí, sin duda. No podía creer el día que me tiró el póker. No. Nada tenía sentido. Quedá flasheado. Ahora les vamos a pasar el número de Juliana para que puedan. Decilo vos, decí tu número para que te manden un WhatsApp y se tiren las cartas. 11-31-76-96-22. Repetilo. 11. Espera. 11. 31. 76. 76. 96. 96. 22. 22. Ahí está, y si no me lo piden a mí, que yo les mando el contacto de WhatsApp en el aire. Ese es el WhatsApp de Juliana la van a tener que esperar, porque ella te dice tal día, tal hora, y tal día, tal hora, aunque te esté muriendo. ¿Saben la que lo espero yo? Estoy en la lista de espera. Y además, vamos a ver si conseguimos, logramos y tenemos el honor de hacer un curso presencial en el centro, en Quilmes, en mi centro, a ver si ella se anima con pizarrón, con cosas, con merienda, con música, con todo, pero tranquilas, es decir, tomarnos nuestro tiempo para aprender. Empezar con uno, con otro, con lo que ella decida, porque la profesora va a ser ella, ¿no? Yo voy a poner el espacio, ella va a ser la profesora, y ustedes van a ser los invitados a esta fiesta que yo me muero por tener, que es que te lean las cartas, Juliana, que hoy las va a leer en vivo, a ver qué preguntan, y acuérdense que las preguntas tienen que ser muy precisas, ¿sí? No vamos a estar contestando por la radio preguntas así al voleo, preguntas locas, sino que tiene que ser algo simple, ¿sí? No estamos para una hora de tirada, ahí la llaman a ella y eso es un trabajo. Ahora igual vamos a volver a la importancia de cómo preguntar. Esto es un tip. Dale, ¿cómo es esto? Preguntar es la clave de la lectura de cartas. Esa es la clave. Aprender. El tema de fondo. Aprender a preguntar es lo primero. Las preguntas, como dijo Mariana, tienen que ser concisas, tienen que ser precisas, ¿sí? Yo siempre digo, cuanto más puntual y específica la pregunta, más puntual y específica va a ser la respuesta que querés. No hacer generalidades, ¿no? Porque a veces la gente se engancha en inventar una pregunta gigante y la respuesta no coincide porque en realidad te fuiste de tema. Sin duda. Volaste. Pero también aprender a aprovechar la pregunta. Porque no es lo mismo preguntar qué me va a pasar en el amor o qué me va a pasar con fulano o preguntar cómo puedo hacer yo para que las cosas y los hechos se desarrollen por ese camino que más fructífero sería para mí. Hacer preguntas de una naturaleza más profunda que en vez de darnos una respuesta del futuro, que tenemos ansiedad por saber, tal vez nos den una posibilidad, guía, que claro, nos muestren los caminos disponibles, ahí. Que nos digan, por acá te iría mejor, o por acá tal vez tendrías tal o cual obstáculo, ¿no? O de esta manera tal vez podrías resolver tu problema. Siempre que buscar el consejo más que buscar la respuesta dura de qué va a pasar, cómo, cuándo. Claro, no obsesionarnos con la adivinación, sino entender que el tarot es una guía que te acompaña en la elección de tu propia vida. Porque el tarot no te va a decir, tenés que ir por este camino porque si no te pisa un tren. Que te pise un tren va a estar destinado, ya lo elegiste el día que naciste. Te va a decir, tenés estas dos opciones, te recomiendo esta porque te va a ir mejor, pero si elegís esta, te va a ir de esta forma. Y vos elegís. Pensar también al tarot como un compañero, como decíamos, una llave para conocernos y también como un arte que nos orienta hacia los mejores caminos para construir nuestro propio destino, ¿no? Exacto. Esa cosa de tejer el propio destino con más claridad, con más conciencia. Y hoy yo pensaba, el tarot nos ayuda a autodeterminarnos. Nos ayuda a volvernos dueños de nuestro propio destino. ¿Cómo? Dándonos conocimiento acerca de herramientas que tenemos adentro nuestro o también en el mundo material, externo, tangible y que no estamos pudiendo ver por A o por B, ¿no? Exacto. Nos envuelve con una información acerca de nosotros mismos que nos ayuda a, como yo siempre digo, tejer de una manera más amorosa también hacia nosotros mismos. Porque nuestro nosotros propio somos destino. Creadores de nuestra propia vida. Exacto. Entonces, desde el momento que siempre hablamos en el programa de autoconocernos para tener una mejor vida, la vida que queremos y no la que nos toca, la que nos echa la suerte, eso no existe. No existe quedarme sentado a que el amor de mi vida me golpee la puerta, porque no va a suceder nunca. Nunca el gerente de Coca-Cola va a venir a decirte que trabajes a su lado. No va a pasar, no sucede, no va a suceder jamás si vos no te movés a ir por esa meta, por eso que necesitas. Entonces, el tarot es esa voz interior que en este caso sale de la boca de Juliana, que vos decís, yo sabía que era por acá, pero necesitaba... Muchas veces pasa eso, acompañarme, es decir, necesitaba que me lo diga otro, bueno, eso pasa, ¿no? Esto es decir, yo la escucho a ella y digo, qué bueno, es como mi voz interior, que me dice las cosas y va por ahí, pero cuando te lo dice otro, lo confirmas y decís, no estoy tan loca. No es que mi voz va en contra, porque a veces la voz interior es esa que te dice, te boicotea, ¿no? Y que te dice esto no, esto no, esto no. Entonces vos ahí le pones como si fuera esa magia, ¿no? Que te rodea, porque es una ariana mágica. Es la típica mariposa, se llama ella, ¿no? Es la típica, es como si fuera elegida. Físicamente también, es decir, es como, es de fuego. Es como una cosa así hermosa. Ya la van a conocer porque en cualquier momento se asoma por acá. A saludar. Saluda. Es súper joven, es linda, la tiene todo, es la puta madre. ¿Vos te parece, Damián? Vámonos. Nos cabe el programa esta, te digo. ¿Vos qué decís? No, yo te digo. De acá no me jubilo, Escuchen. ¡Ay, mi amiga Yanina, me caigo y no me vuelvo a levantar! Hola, mi amor, hoy te toca tirada de cartas. Para Diana, porque se me ofende, que es re celosa. Vamos, Diana. Y para Yanni. Vamos, Yanni. Hola, Yanni. Vayan pensando la pregunta. Vayan pensando qué pregunta van a hacer. Y mejor que la hagan bien. Una pregunta que nos ayude a construir discernimiento sobre nuestro porvenir. Esos porvenires, ¿no? Esos porvenires que sean los mejores. En palabras, nosotros siempre hablamos del porvenir de los niños. Y si vos separás el porvenir, es aquello que está por pasar, aquello que tenemos adelante, el futuro, esa meta. Nosotros tenemos que vivir aquí y ahora haciendo de esta vida el mejor porvenir. Lo que está por venir va a ser lo mejor, siempre. Siempre, porque es algo que está destinado a que suceda en tu aprendizaje. ¿Podemos cambiar el destino? No, pero sí lo podemos pasar mejor. Uh-huh. Si nosotros tenemos la IA, el acceso, sí podemos hacer mejores elecciones o no esperar aquello que a veces esperamos mucho tiempo, nos ahorra tiempo. Si no va por acá, no va por acá. Hay cosas que uno tiene que seguir aprendiendo y va a ir igual, pero es como que también sana, ¿no? Desde algún lugar. Te da esa posibilidad de acompañar a otros en la sanación del alma. Sin duda. Esto me hace pensar en que hay un temor muy común que tienen algunas personas hacia el tarot. Hay muchos temores que queremos ir corriendo, ir barriendo, ¿no? Para poder amigarnos con el tarot y no creer en estas supersticiones que están tan instaladas en algunas partes, ¿no? De la sociedad. Hola, Nadia. Hola, Nadia. Esta es la tercera que le vamos a tirar porque le prometí. Piensa en la pregunta. Piensa en la pregunta. Bueno, ¿qué mito vas a decir? Este temor, hay muchos, pero se me ocurre ahora este de que no me voy a leer las cartas porque si me muestran algo malo, eso va a pasar. Sí. Yo no quiero saber cuándo me voy a morir, te dicen algunos. No, porque como si fuese que las cartas establecen tu destino en vez de contarte cómo podrían llegar a ser las cosas. Claro que sí. Yo creo que como dice Mariana. Si, ¿cuántas veces en el tarot te dice consulta al médico y la persona se le alerta, ¿no? Se le despierta que, claro, lo dejó pasar o no sé qué. Y no te está diciendo te vas a morir desangrado o te va. No, te está diciendo consulta al médico porque va a ser mejor prevenirlo y te salva. Como dice Mariana, el destino, hay muchas cosas del destino que claramente o tal vez no podemos cambiar. Yo creo que lo que aparece en el tarot siempre, hagamos la pregunta que hagamos y estemos viendo el tema que estemos viendo, es aquella parte del destino que sí podríamos llegar a transformar. Es esa parte del destino que está abierta para que nosotros vayamos a ejercer ahí nuestro poder, ¿no? Y empezar a transformar nuestro camino, nuestro porvenir. Amo esa palabra. Esa palabra, bien, la palabra porvenir es como nada, es todo, ¿no? Los mejores porvenires. Yo le hablo cuando hablo de los niños que tengan los mejores porvenires, los mejores futuros posibles. Vamos a ver qué nos preparó Damián, que lo veo comiendo talitas de autoservicio Don Tito. Y saben ustedes que pueden llamar a Diego y hacerle un pedido al 115-1173-808. Y la gente de Nuevo Quilmes, la gente de Villa Elcira, la gente de Villa Kramer, piden autoservicio Don Tito. Diego te lleva todo a tu casa. Yo ni me muevo. No saco el auto, nada. A mí me trae todo. Hago la listita, bien prolijita la listita. No, acá no llega. Dije Villa Elcira, Villa Kramer, salvo que le compres mucho. Diego, si le compras unas 50.000 pesos, te lo trae. Pero si le vas a pedir como yo, en mi tarifa plana es 4.500. Yo tengo tarifa plana con Diego, siempre es lo mismo. ¡Hola, Ale! ¡Hola, Patri! Amo mis amigas que están ahí al pie del cañón. Las amo. Las amo con todo mi corazón. Nos auspicia las talitas, las auspicia Autoservicio Don Tito, en donde Diego te lleva las cosas a tu casa volando. Es como un superhéroe. Hace así, ¡chuc! Y apareció. Y también los invitamos a ver, cuando no quieras sentir, la obra del musical Hard Rock Punk. Quiero de Latinoamérica. Ir. Necesito que vayas. Necesito ir. Bueno, venís conmigo. Vamos. Que lo hace Paula, una quilmeña. Matt Zani lo escribió. Y este musical, que te puedo conseguir un 2x1 para que vayas también con tus amigos, va a estar este domingo, el próximo domingo y el otro a las 20 horas en la calle Corrientes, producido por una quilmeña que también... Maravilloso. No sabes lo que es, Y con la música favorita de ponelo fuerte, de Sheila, que nos contaba Matt Zani, que es que era su música preferida de la adolescencia. Cuando él lo escribe, y este de cuando no quieran sentir, cuando como si fuera posible no sentir, ¿viste? Es inviable. Imposible. Es un grupo de jóvenes que decide rebelarse, ¿no? Es muy Juliana. Entre tantas cosas que soy punk. ¿En serio? Sí, voy a recitarles. Necesito que vayas a ver esta obra. Debo ir. ¿Vos podés? Es casi una obligación, soy de Aries. No. Vamos. Yo no sé si voy este domingo o voy este y el otro, los dos. Pero Patricia me dijo que este domingo venía conmigo. No sé quién más va a venir. Así que si vamos con Patri, te sumás. Pero también invita a amigos, porque necesitamos que cnqs.oficial, ahí en el Instagram, pueden pedir el 2x1 o me lo piden a mí y yo los transfiero con la productora, que les da el 2x1. También está, las entradas se venden en... está en multiescenas el teatro, en la calle Corrientes, los domingos a las 20. Y podés sacar las fotos por Ticketek, o las entradas por Ticketek, o podés pedírselas a Paula, que es la productora, y te las consigue 2x1 seguro. Porque es con 365. Hola, Patri. Es con 365 y con Club La Nación. Pero nosotros tenemos la llegada quilmeña para que vaya quien quiera en un 2x1. La entrada sale 3.500 pesos, la mejor ubicación, y 3.000 un poquito más para atrás. Quiere decir que te sale 1.500. Uh-huh. Es nada. Excelente. Y vas a ver teatro de excelencia. Es nada. A ver, media pizza. ¿Qué haces cara rara, Damián? No es nada. Nada, es decir... Es una obra de gente que apuesta al teatro. No podemos dejar de ir. Yo me voy con Patri y con quien se quiera sumar. Con este Julie domingo. Es una cita. Y después espero que Julie vuelva con todos los amigos. Con los punkies de Quilmes. ¡Ay, dale! Me encantaría que vayan todos juntos. Yo les consigo un 2x1 a lo loco. Así que le mandamos un beso a Paula. Le mandamos un beso a mi proveedor, Diego, de Autoservicio Don Tito. Y le mandamos un beso a Renacer Beauty Spa, que vamos a ver quién se lleva hoy el descuento o el 20% para hacerse algo en el spa, que yo me estoy haciendo de nuevo. Y quién se va a hacer un tatú con Maxi, a un 20% del tatuaje que elijan, lo que vale, 20% menos por ser por el programa. Vamos a ver quién se lo lleva, porque no es para todos. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, somos un montón. Ahora vamos a escuchar un tema que nos preparó Damián. Vamos a tomar un mate, vamos a tomar algo fresco. Vamos a ver a quién le tiramos las cartas. Van dejando las preguntas que quieren hacer en el chat. Y a ver, así, a suerte y verdad, quién hoy se lleva una lectura de nuestra nueva compañera de radio, Juliana. La soledad se esconde tras tus ojos, y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados, y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, Seguinos en Instagram, @marumoyo. Seguimos en vivo por FM Box, tu radio. Si no estás conectado en Instagram, @marumoyo, que estamos en vivo y acá me pueden ver, vi que se conectó a mi ahijado Franco. Tengo muchos ahijados, tengo 5 ahijados, pero bueno, está la mamá de Emilia, mi ahijada, y está Franco, mi ahijado, mi amor, mi vida. Que espero que estés por ahí y le hagas una pregunta del tarot, a ver si te animás a tirarte algo con la madrina. No va a tirar, Juliana, que es increíble. Si querés dejarnos un mensaje, podés meterte en @marumoyo, estamos en directo, en vivo, o nos mandas a la radio 11 64 007 047. Y si vos no tenés Instagram, te conectás desde www.fmradiobox.com y ahí estamos en vivo. Después te mandamos el grabado por Spotify. No se escucha, me dicen. Dami, me dice Ceci. Ah, dice Ceci que sí. ¿Se escucha, Ceci? Avísenme si no se escucha. ¿Qué habías tocado, Damián? Y ahora sí. Nadie me escuchaba. ¿Escucharon lo que dije de Franco? Ahora, todas ahora, ahora, ahora. ¿Me escucharon lo que dije de Franco? Ah, bueno, que está Franco, mi ahijado, conectado, que me hace re feliz. Están mis amigas, están la gente que nos sigue. Hay mensajes a través de la radio. Seguro que tengo mensajes por ahí. Pero están todas esperando. ¿No se escuchó? Que tengo varios ahijados, varios. Uno de ellos es Franco, que hoy están conectadas. La mamá de Emilia, mi ahijada, y también está conectada. Está conectado Franco y me encanta que esté conectado mi ahijado hermoso, que lo amo, que si capaz se anima a hacerle alguna pregunta a Juliana por el tarot. Anímense. Vamos a ver, ¿quién va a preguntar algo? No vi preguntas todavía. A ver, espera que voy a recorrer. No hay preguntas todavía, así que Diana, ¿quién más iba a preguntar? Yani, no sé si estás todavía. Dejen la pregunta y yo voy diciéndole la pregunta. ¿Va a usar el tarot? ¿Cuál vas a usar? Egipcio, mi favorito y el mejor. El mejor, el favorito. El más específico, dicen. Es verdad. El más específico, el que más info da, el que más te acompaña. Para mí, no se desmayen. Yani, ¿qué pregunta vas a hacer? Esta Yani es la Yani mía, la mamá de mía, hija de Emilia, la más pequeña. Y estoy feliz de que hoy nos esté escuchando. ¿Qué pregunta quieren hacer? Alejandra, Yani, Nadia, ¿quién más? Dale, Ceci, animate, hace una pregunta. Está Ceci. Gente que tenga que tomar decisiones. Felicitaciones para Catalina, que hoy ha dado su primer examen de inglés, mi chiquita hermosa, y dice que lo aprobó. Felicitaciones. Le mandamos un beso a Catalina y a Guillermina, su hermana, por supuesto, porque el año que viene le va a tocar a ella. Hola, Anita. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bueno, las preguntas, si no aparecen, no las podemos hacer. Así que mientras ustedes ponen las preguntas, vamos a preguntarle. Yo le voy a preguntar a Julie, ¿qué diferencia hay entre el tarot y el oráculo? ¿Por qué hay algo ahí que anda dando vueltas. Bueno, eso lo habían consultado hace un rato, no terminamos la respuesta. El tarot, como dije, se caracteriza por su estructura ante todo, ¿sí? Por los 22 arcanos mayores, los 56 arcanos menores, que siempre son los mismos. Este mazo, los mazos de tarot, también están divididos en palos. Está, por ejemplo, el palo de los bastos, que siempre nos va a estar hablando del fuego, de las pasiones, ¿no? Del plano espiritual, también muchas veces. Aparece también el palo de las copas, que nos va a hablar del plano emocional, de la parte más subjetiva, más interna, más sensible, de la empatía también. Ay, sí. De las relaciones, los vínculos, sin duda. Aparece también el palo de los oros, que nos va a hablar del plano más tangible de la vida, de lo material, ¿sí? También sí. De los recursos, como les digo, tangibles que están a nuestro alrededor, y de las acciones y los hechos contundentes. Los recursos, el dinero también, naturalmente. Aparece por último el palo de las espadas, que siempre nos va a estar hablando de la mente, de la comunicación, de la palabra. Es como de los palos el más frío, algunos dicen que el más violento. Yo lo defiendo el palo de las espadas, porque nos habla de poner límites. Es necesario, la espada es necesaria. Sin duda, esta estructura se repite en todos los mazos de tarot, que como dijo Mariana, van a encontrar de las hadas, de Hello Kitty, si quieren. No, es increíble. De lo que quieran. Le ponen el basto en la mano, Kitty, te juro. Le ponen a cualquiera, le ponen el palito en la mano. Mientras que los oráculos se caracterizan por no tener una estructura de 78 cartas, ni por tener esta estructura dividida en palos y demás. Los oráculos pueden ser tan variados como los autores de los oráculos. Si yo quiero, o si ustedes quieren, podemos armar un oráculo basado en la mitología que queramos, o en los símbolos que queramos. Son diferentes, ¿sí? Aparece, por ejemplo, el oráculo de Lenormand, que es muy conocido, que tiene 36 cartas, que ajá, tiene imaginería francesa, además es un mazo francés. Aparecen, yo creo que el tarot egipcio es medio tarot, medio oráculo. Porque si bien tiene la estructura, es mi favorito, ya lo dije, si bien tiene la estructura... Claro, el que ella quiere es todo. Sí, es todo lo que queramos. Es todo lo que está bien. Si bien tiene la estructura de 78 cartas, lo que a mí me conquistó de este mazo son sus nombres. Cada carta tiene un nombre particular, poético, que te da información. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, saca una carta. Sácame una para mí. Una para mí. A ver ¿qué me quiere decir el una ver, sola? Una para mí. A ver qué me quieren decir. No me cago a pedo. A ver, siempre. Ay, no, la más linda carta. Ay, yo sabía. La carta de la esperanza. Esta carta se asocia a, en el tarot tradicional, la estrella. Es una carta amo que nos habla carta de entrega, que nos habla de fe en el porvenir, de esperanza. Sí, claro que sí. La esperanza es una doncella joven, bella, con fe, con muchas emociones desbordantes y sin sola barrera y sin miedo de entregarlas al mundo. Ella lo entrega todo. Lo entrega todo y lo disfruta y no tiene absolutamente ningún problema. Es una muchacha que está desnuda porque es inocente, porque está despojada claro, de toda vergüenza. ¿No será porque lo entrego todo que estoy en bola? Decir la verdad. Y bueno, ese es el problema de la estrella y de la esperanza. Porque me describe tal cual, te digo. Ese es el problema. Ahí aparece como el lado B. ¿Qué pasa cuando entregamos tanto que nos quedamos sin nada? Claro. Bueno, hay que aprender a poner brilla, pero a veces límites. Se apaga también, ¿viste? Como que le chupan toda la luz. Es que claro, brilla tanto guiando y iluminando a los marineros para que encuentren el rumbo, que a veces hay que iluminarse a una misma para poder después iluminar a los otros. Para eso están los límites, ¿no? Sin duda. Ese es el aprendizaje. Iluminar sin encandilar. Uh-huh. Iluminarse a uno y luego iluminar a los demás. Préstame la carta que se la voy a mostrar a la gente. Es hermosa. Esta es la carta que me tocó a mí, que la amo y que, si ustedes saben, es la carta que también identifica mi tienda, Ilumina tu Cielo, que es la estrella. De hecho, esa carta está regida por Libra, porque en el tarot egipcio aparecen a la vista símbolos astrológicos para quienes disfruten de la astrología. Una amiga mía dice que no sabe si soy tan inocente. Me está acusando. Mm. Me están acusando, bueno, gratuitamente. Algunos sostienen un poco la malicia de la esperanza. ¿En serio? Sí. Igual, esto de la esperanza, ¿no? El otro día hablábamos en el programa de eso. Es como que la esperanza... ¿Viste el color esperanza? Es como que la esperanza te hace esperar. Como que tener la esperanza de... Entonces a mí, ay, me da una cosa, porque digo, siempre esperar. Yo quiero como todo ya. Y la otra sigue, que no soy tan inocente. Amo esta carta y esta es la que me sacó. Ya tenemos las preguntas. Es hermosa. Bueno, amo lo que me dijo. Vamos a ver a Cecilia. Cecilia está queriendo vender su casa para, bueno, darle la parte a los hermanos, ¿no? Que le corresponden como herederos, y ella comprarse una linda casa para ella y sus hijas. Dice, bueno, se le va a dar esta mudanza, este cambio, va a lograr estar mejor, porque este no objetivo. Está pasando por el mejor momento. Entonces, ella va a lograr vender esa casa, darle a sus hermanos lo que corresponde y comprarse una linda casita, un departamento, algo muy lindo para estar feliz con sus hijas. A ver, lo averiguaremos. A ver qué dice. Vamos por Cecilia, vamos, fuerza, Cecilia. Cecilia, lo vas a lograr. Cecilia va a lograr esto. Por supuesto, hay que tener paciencia, ¿sí? Yo veo que hay mucha construcción a futuro, hay mucha construcción. Está esto de arriesgarse, ¿no? De decir, bueno, me lanzo, me animo, realmente quiero esto. Tal vez no lo pienso tanto, tal vez no lo dudo tanto, tal vez me guío por esta pasión que nace adentro mío y confío plenamente en que un poco la fortuna y el porvenir me va a brindar esto. Me sale una de las cartas que más amo de este mazo, que es la carta del azar. Y la voy a explicar a la carta, porque yo siempre la explico cuando sale, porque es maravillosa. En esta carta vemos que aparece un joven que está caminando, tapándose sus propios ojos. Él camina sin ver. Pero confía. Camina seguro. ¿Y por qué camina seguro? Porque por encima de él aparece una divinidad egipcia maravillosa que se llama Nut, que es como la gran madre de todo. Esta gran madre a él lo protege, lo ampara. De hecho, se puede ver en la carta como un escorpión, representación del peligro, huye de él. Huye de él, él está seguro, está amparado. Me hace erizar la piel. Porque bueno, la mamá de Ceci era de Escorpio y era una astróloga, y hoy hablamos de eso, de que ella estaba pensando mucho en su mamá estos días, y yo le decía, pedile ayuda, pedile que te dé esa mano, que te empuje para adelante y que vas a salir. Y es una escorpiana que está en otro plano, pero siempre presente, ¿no? De hecho, mi centro tiene el nombre de ella, de Lidia Dumont, y justo es lo que hablamos ayer. Bueno, no sé si estás escuchando, si se escucha bien. Yo diría que tu mamá escorpiana, guardiana de los escorpiones, te defiende de todo peligro, sin duda, te defiende de todo veneno. Como te digo, esto puede llegar a realizarse con mucha pasión, con muchas ganas, confiando en el porvenir, también teniendo paciencia, porque por momentos puede parecer un poquito más trabado que en otros momentos, ¿sí? Un poco te vas a volver loca, un poco vas a estar en todo, un poco acá, un poco allá, un poco en el otro lugar, haciendo de todo, encargándote de todo, pero teniendo fe y teniendo esa ambición clara, sabiendo que ese es tu objetivo y esa es tu meta, sí se va a lograr. Vamos, vamos, vamos, Ceci, que sale perfecto. Vamos, vamos por más. Pregunta Diana. Ella está como bajoneada ahora, ¿no? Entonces, ella ya pasó por esta etapa de depresiones y demás. Y antes estaba como más motivada, más para arriba, más punchy punchy. Dice, estoy muy desganada en todo. ¿Es pasajero o va a volver a ser la Diana de antes, la que se angustiaba, la que se deprimía? ¿Va a volver la Diana guerrera, la que le da para adelante, la que todo lo puede? Vamos a preguntar cómo va a estar Diana. Yo creo que en sí. Un futuro cercano emocional. Y pedí ayuda cuando es así. Dejá de ser la Mujer Maravilla. A ver, Dianita, vamos. Vas a estar maravillosa, Diana. No vas a volver a caer en ese pozo o en esos pozos o en esos abismos, ¿sí? Realmente te veo pudiendo trascender todo malestar emocional, sea grande o sea pequeño, pudiendo trascenderlo, pudiendo realizar el aprendizaje preciso que cada pequeño obstáculo te trae. Pero hay algunos pequeños tips que las cartas me muestran para que vos accedas a este bienestar emocional, a este aprendizaje, a esta trascendencia de los malos momentos. Primero, como dijo Mariana, pedir ayuda en el sentido también de apoyarte en las personas que querés. Me sale la carta de la comunión, me muestra que vos tenés una comunidad de personas en las que puedes ampararte, puedes apoyarte, puedes confiar y te van a sostener aunque estés muy triste, ¿sí? Así que confía en las personas que te acompañan porque guerrean con vos, no sos una guerrera solitaria. Hacé las cosas que te gusten, que disfrutes. ¿Qué es aquello que vos disfrutás, que te estimula mentalmente? Alimenta tus afinidades, ¿sí? Tu afinidad con vos misma también. Y por último, muy importante, conectar con la fe, ¿sí? Sea cual fuera tu creencia, si crees en Dios, en la Virgen, en un santo, en Buda, o en vos misma, o en esa amiga. En eso que dice que mueve montañas, ¿no? Sea quien sea. Confía en eso, entregate a eso. Entregate a eso y realmente vas a poder trascender estos males. Es completamente pasajero. Pero cómo no, ahora jubilada, ¿quién te para, mi amor? A disfrutar, a disfrutar. A disfrutar. Nos pregunta Mariela, una pregunta que se está haciendo hace mucho tiempo, que lo espera. Ella trabaja, es docente, pero trabaja para el ANSES o la FIP, no me acuerdo, para el ANSES, y tienen, van por categoría, ¿viste? Como en el municipio, que según la categoría es el sueldo, según la categoría es tal cosa. Bueno, a ella le tienen que subir a la categoría 18, pero eso lo está esperando que se la den. No se la otorgan, siempre tiene una traba, siempre tiene algo. ¿Algún día le van a dar la categoría 18 dentro de este tiempo a Mariela Coaches? Traba. Sí se la van a dar. Parece mentira todo porque es muy positivo, pero todas las respuestas están siendo realmente positivas. Decime, ¿cuánto falta? ¿Mucho? ¿Marca ver, tiempo? Marca, ahí. Porque dársela deben me dar. Me parece que cuando, acá me pongo más evolutiva y mística, cuando ella deje de esperarlo con tantas ansias, se va a dar, cuando menos lo espere, me sale la esperanza. Es lo que ya te dijimos. La esperanza me sale, tiene que entregarse a eso y va a llegar. Lo vas a lograr, Mariela, también, tenés que poner la vista en ese objetivo y también tenés como que ser algo inteligente. Hay algo de premeditación, hay algo de análisis más matemático casi que tenés que hacer sobre con quién hablar, sobre cómo hablar, sobre qué estrategia utilizar para que esto se dé en un futuro, ¿sí? Pedir ayuda también no es algo que tampoco va a caer del cielo. Hay alguien que te puede aconsejar. Sí, ya se lo dije. Hay alguien que te puede guiar, hay alguien que te puede dar una mano. No tiene constancia tampoco con las ayudas, bueno, entonces bueno, ahí está donde. A buscar eso, porque esa es la clave. Ser inteligente en ese sentido. Uh-huh. Manejar vos la situación. Exacto, que la situación no te maneje. Vamos a poner un tema. ¿Te gustaría escuchar algún tema en especial? Bueno, ahora que se me ocurra. No se te ocurre, pensalo para la próxima. Ok. A ver, ¿con qué me vas a sorprender? Magia, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Bueno, gracias Ceci, después escucho bien los mensajes que me mandaron las nenas, porque ahora estoy en vivo por Instagram, @marumoyo, y no puedo ver mi WhatsApp, porque estoy acá en vivo, vivo, con Juliana, respondiendo las preguntas de la gente, hablando del tarot, hablando de cuáles son las herramientas para llegar a conocernos y poder acompañarlos en este camino, que ustedes se animen a conocerse más, a construir mejores futuros, mejores porvenires y poder elegir un poco la vida que tenemos y tener una vida mejor. Es posible tener una vida mejor si vamos por el camino del autoconocimiento, de la autosuperación y el camino de respetar un poco lo que sentís, ¿no? De hacer lo que el corazón te va diciendo. Hay que dejarse guiar a veces, solo cerrar los ojos y sentir. Sentimos poco, pensamos mucho. Entonces, para algunas cosas es necesario usar el corazón, que está comprobado que también siente, piensa, y que no es solo el cerebro, ¿no? También esa corazonada nos está diciendo algo. La intuición. Es la intuición, es la que nos acompaña y nos dice, dale, tírate que hay agua. Y seguimos acá en FM Box, tu radio. Nos puedes dejar un mensaje en el 11-6400-7047 y si no, podés pedirle a Juliana que te tire las cartas al 11-31-76-96-22. Ay, Dios mío, Instagram, ya veo. Instagram. Mariposadefuego.tarot. Mariposadefuego.tarot. La encontrás ahí. A ella, que es mágica, y va a seguir. Y no se imaginan el programa que vamos a armar para el próximo jueves. Siéntense, apoyen esas colas en las sillas, porque vamos a hablar de las lunas en cada signo, dónde tenés la luna, averigualo vos, porque eso lo tienen que averiguar ustedes, y que representa a la madre. Entonces vamos a hablar de esta relación casi indisoluble, que es aquella madre que, si tenemos muchos hermanos, las lunas van a ser distintas, ¿no? Cada hermano va a vivir a su madre de una manera. La luna, ¿en qué signo la tenés? ¿Qué significa esa luna para vos? ¿Qué significa esta luna de hoy? Hoy en Acuario, ¿no? En Acuario. Hoy está la luna en Acuario. ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué pasa? Después vamos a hacer un programa de lunas. Luna llena, luna menguante, luna creciente. Y sus usos en la magia. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer magia. Y ahora, mientras esperamos las preguntas de los oyentes, ¿no? Que quieran preguntar, Adri o Mariana o María Eugenia. A ver quién más, Patri. Los que están conectados, que no veo mucho, Sandrita, Ceci, Ale, si quieres preguntar algo. Vamos a charlar un poco con Juliana de... Hay mitos con respecto al tarot. Uh-huh. Ya dijimos uno que es, me dicen algo feo y me muero, no quiero saber nada. Es decir, como que uno prefiere no saber a estar preparado para, ¿no? Claro. ¿Qué otro mito hay? Hay muchos. Hay mitos con respecto a cómo, cuándo usar el tarot, cuándo no es recomendable o cuándo sí. Estos son más para gente que tal vez utiliza el tarot, trabaja con el tarot o quiere aprender. Y hay otros con respecto a la naturaleza del tarot. Uno muy interesante, yo puse una cajita de preguntas en Instagram para que me dejen mitos. Dejen. Y uno que me pusieron es el mito de que el tarot abre portales. Primero, como si eso fuese algo malo, como si estuviese mal abrir portales, pero lo que yo le digo a mis estudiantes de tarot egipcio es, el tarot no va a abrir ningún portal místico, mágico, energético que no esté abierto en el día a día. En este intercambio que estamos teniendo, Mariana, yo, ustedes, hay abierto un portal claro de comunicación, sí. De claro energía, sí. De fluido, de interrelación entre nuestras naturalezas. Nuestra, ¿no?, alegría antes de comenzar era tanta como que, no sé, íbamos a Disney. Hoy nos íbamos a Disney y era por sentarnos en la radio. Era como algo nuevo, mágico. Ahora ya pasó ese miedo a comenzar, ¿no? Pero en cada programa te pasa lo mismo, te pasa como una cosa así como cuando vas a los actos de la escuela, ¿viste? Que decías, ay, tengo que subir al escenario. Hay un canal abierto. Hay un canal ahora. Abierto, claro. Y lo que mismo, sí. Lo mismo en nuestra cotidianidad. Los canales que se abren cuando charlamos con nuestros seres queridos, cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, cuando soñamos, cuando vivimos, a cada paso que damos se abren portales de conexión con nosotros, con los demás, con la naturaleza, con el mundo, con el universo, si se quiere. Es energía. ¿Sí? Constantemente, entonces, el tarot abre portales. Somos energía. ¿Abre portales el tarot? Sí, los mismos que se abren en cada paso que das en tu vida, nada más y nada menos. Mira acá, mi amiga, ay Dios mío, yo tengo un karma. Mi amiga, la mamá de Emilia, mi ahijada, mi amiga Janina, es virginiana. Yo la amo profundamente porque no es lo mismo tener un marido de Virgo que una amiga de Virgo. Pero tiene la luna en Leo. Y bueno, eso nos debe acercar un montón. Porque yo me siento súper, súper comprendida por ella. La amo profundamente. ¿Querés hacer alguna pregunta, Yanni? O Alejandra, que está por ahí. O Adriana. ¿Qué quieren preguntar? ¿Vos, Damián, querés hacer alguna pregunta? Por las dudas. Bueno, acá va otro mito. Acá dicen por las dudas, no. Por las dudas de que no va a pasar nada malo. Hay un mito que dice que hay cartas buenas y cartas malas, ¿no? Claro, ¿qué hago si te toca el diablo? Si me salen cartas malas, ¿qué hago si me toca la muerte, la torre? No va a pasar la nada. La torre me separo. Viste que la gente claro. Dice, ¿qué, me voy a separar? Cuando sale la muerte te dice, me voy a morir. Se va a morir alguien. Me voy a morir. No, al contrario, nada más lejano que eso. Las cartas no son ni buenas ni malas. Todas las cartas tienen diferentes manifestaciones y diferentes símbolos que hacen referencia nunca a factores negativos o positivos en nuestra vida, sino a la multidimensionalidad que nos habita en cada momento. ¿Sí? Son neutrales las cartas. Las cartas nos no muestran, apuntan para un lado o para el otro. Y no tampoco están son a tu determinantes. Favor, ni a tu, claro. Y tampoco son determinantes. El tarot son modificables. No determina, da tendencias, muestra tendencias. ¿Sí? Entonces, ¿te sale la muerte? ¿Te vas a morir? ¿Se va a morir alguien? No, no, nada te vas que a ver. Renovar, que vas a cambiar hay algo. Cambios, hay cambios. Va a haber un cambio. Símbolos. Las muertes internas que atravesamos todo el tiempo. Y es lo que decíamos al principio. Es una herramienta para conocer y estar preparado para el porvenir. Entonces, si yo estoy en duda, por ejemplo, ahora Patricia pregunta, si su marido, que tiene una fábrica de cerveza artesanal, que le costó mucho y todo, tiene el 50% de esa fábrica. Si él compra el otro 50% para ser el único dueño, ¿va a poder repuntar? Porque no le está yendo bien, pero desde siempre que no le va bien. Entonces, quizás es un tema de energías de la sociedad que no funciona. ¿Le va a ir bien si compra ese 50% para poder expandirse y realmente la tendría que romper, te digo? A ver. Bueno, hay una respuesta algo ambivalente, ¿sí? Hay probabilidades de que le vaya bien en un principio, pero que luego haya algún tipo de crisis, de cambio grande, de transformación profunda, que tal vez no sea el momento más estable, ¿no? Es como va subiendo y de repente algo pasa, hay un quiebre, hay una aparente caída que yo veo que luego puede llegar a repuntarse nuevamente, pero él va a tener que estar muy atento a sus decisiones. Yo no sé si es ahora ya el momento de hacer esa inversión. Yo creo que él tiene que repensarlo, tiene que ver con quién se asocia y tal vez esperar. Él no se va a asociar. Por eso, tal vez, ese es el problema. Él tal vez tendría que ver si hay alguien que lo puede acompañar en ese proceso. Y yo creo que en o el proceso le dé un buen consejo, lo acompañaría la mujer, ¿no? En este caso, Patricia. Creo que sería un buen un soporte para que Diego se anime a vender ese 50% y tener el 100% de la cervecería y poder ahí expandirse con algo que siempre funcionó. Siempre yo funcionó. Creo que habría que esperar un poquito de todas formas. Esperar un poco. Habría que esperar un poquito y pensarlo un poco mejor, tal vez. ¿Sí? No hay que arriesgarse, no hay que tirarse. Todavía no. No es el momento. No es el momento, falta. Bueno, Patri, no es el momento, hay que esperar un poco. Le vamos a consultar a Juliana más adelante a ver cómo va. Y está bueno saber que no es el momento, porque también uno no dispone de que le vaya mal, ¿viste? No, te compro el 50% porque yo a mí me sobra. Uh-huh. Es decir, esto representa un real sacrificio para la persona. Claro, es un real esfuerzo. Claro que sí, es decir, es privarse de cosas para poder crecer. Y si no va a estar este crecimiento, y realmente le conviene esperar y seguir como hasta ahora. Por ahora no, en un futuro tal vez habría que claro. volver a ver. Quizás otro socio. Uh-huh. Otro sí. socio con otra energía. Sí. Puedo ser yo. Me sirve. Capaz. Bueno, vamos a ver. Está Mónica, se conectó la madre de mi otro ahijado Tomás. Hola, hola. ¿Hoy qué pasa con mis ahijados? Me los voy a tener que llevar a misa. Les mando un beso enorme a mis 5 ahijados. Los amo con todo mi corazón. Y a sus hermanos, por supuesto. Cada uno tiene sus hermanos. Esperemos, Patri, esperemos un poquito. Vamos a después consultar bien con Julie, a ver cómo es este proceso. Y yo me muero por estudiar con Juliana, por favor. Doy clases de tarot egipcio. Organicemos clases de tarot egipcio. Hagamos un grupo hermoso de todas las que me estuvieron pidiendo esta semana y la semana pasada. Armar algo de tarot. Bueno, lo armo. Vamos a ver qué disponibilidad tiene Juliana. ¡Hola, José! ¡Ay, qué linda! ¡Feliz cumple! Que esta semana fue tu cumpleaños, Josefina. Un consejo de regalo. A ver, un consejo para Josefina. Josefina es la hija de una amiga que tiene 17 años. Pero todavía no sabe qué va a hacer de su vida. Si va a estudiar. Ella ahora está aprendiendo para hacer uñas. Está aprendiendo para no le gusta mucho el tema estudio. Pero sí le gustaría hacer algo lindo con su vida. ¿Qué posibilidades tiene de expandirse Josefina, que esta semana cumplió 17 años, en la vida que le espera, en este porvenir de mujer? Los caminos que habrá de tomar, Josefina, diría yo, porque hay algo de la multiplicidad. Ajá. No es un camino, no es una profesión, no es estudiar una cosa, claro, por muy ejemplo, Josefina. Sino ir por varios caminos. De repente, aprender a hacer uñas y mientras tanto, no sé, pestañas, si te gusta o cualquier otra cosa. Claro. De repente, si decidís una carrera, tal vez, hacer la carrera, pero seguir también con las uñas. Porque hay algo de la multiplicidad, como te digo, que no solo te va a hacer crecer materialmente y establecerte, veo, a lo largo del tiempo, sino también aprender. Hay algo de vos, tenés que ir por los caminos que te generan aprendizaje interno. Que claro, de alguna ella tiene forma que confiar en ella llenan. Misma. Sí, hay algo de convertirte en una emperatriz, veo, ¿no? Confiar en tu creatividad, confiar en tu poder personal y en tu capacidad de emprender. Ay, qué lindo lo que decís, porque tiene una mamá que es empresaria, es súper emprendedora, es decir, todo lo hace bien. Y no debe ser fácil con esa mamá ponerte. Es un referente muy grande. Entonces ella, es decir, debe querer también. Dale, Adri, ahora lo preguntamos, sí, me muero. Debe querer expandirse en el mejor de los sentidos, porque claro, los padres ponen expectativas en los hijos. Sin duda. Pero, ella tiene una capacidad innata. Pero yo creo que la veo así, como haciendo varias cosas. Hay no algo una. De ser vos. Es cierto que aparecen como los padres, me sale el emperador y la emperatriz. Sí. Dos reyes que tal vez. Sus tíos, todos claro. tienen su empresa. Entonces es como que bueno, ¿ella qué hace? ¿Sigue esa tendencia o ella es ella? Yo siempre digo vos. Que Josefina es Josefina. Vos sos vos. Y tal vez si querés seguir la tendencia porque te da ganas o porque sabes que ahí hay una seguridad, está bien. Pero mientras tanto algo más. Mientras tanto un proyecto creativo propio. Algo que a ella realmente la haga feliz. Un placer interno, un deseo interno. Sí, sin duda. Es tu realización, no la de los demás. Exacto, exacto. Vamos porque Josefina tenga su realización personal. Sea lo que sea que elijas, elegilo porque te hace feliz. Que no te importe lo que hacen los otros. Y porque otros. Te divierte también. Y porque te divierte. Porque te hace bien, ¿sí? Ella es muy, muy, muy gamer. Es muy gamer. Así que bueno. Bueno. Mirá, Adriana pide una pregunta, la cual muero por escuchar la respuesta. Si viene un amor. Ella pregunta por si un amor o un viaje. Yo voy a preguntar por el amor porque viaja siempre. Tiene su hijo en Europa. Tiene su hija acá que también viaja. Son muy viajeros. Pero mi pregunta es, ¿llega el amor y ya lo conoce? ¿Está por ahí rondando para Adriana? Y nos pide un tema para que lo vayas preparando. Una y otra vez, de Manuel Medrano. Me alegra, José. Te mandamos un beso. Y apostamos a que vos vas a saber cuál es el mejor camino. Y después, si no, cuando termines el secundario, volvemos a preguntar una y otra vez hasta que logres hacer lo que realmente te hace feliz. Bueno, Adriana, a ver, sí aparece el amor. De hecho, ahora te voy a dar para que muestres la carta en el vivo. Me sale la carta de la inspiración, donde hay una pareja que se mira a los ojos y se toma de las manos. ¡Ay! aparece el amor. Puede ser que lo conozca de hace mucho tiempo, pero que no lo supo ver aún. Es alguien que todavía no ha sido develado. O que alguna vez conoció y luego se cortó el vínculo, es probable. O que vive al lado tuyo y vos ni lo habías registrado. Te das cuenta. Claro, hay algo de agudizar la mirada. Claro, ahora agudizo. Es una persona que trabaja mucho, que se esfuerza mucho, que se dedica mucho al plano del sustento. Es como una persona sustentadora. Este ser. Me interesa esa descripción. Hay mucha pasión y yo veo que sí. Me sale la carta de la iniciación. ¿Y cómo tendría que hacer? A ver si ahí te sale. Mi pregunta es, si él no da el primer paso y ya lo tiró y Adriana es dura, ¿cómo tendría que hacer ella para que pum? Primero me sale la carta de la alucinación. No delirar. Si nos hacemos mucho la cabeza porque el otro no da el primer paso, o si nos estresamos, o si nos genera ansiedad o tristeza o lo que fuese, ignorar esas voces. Escuchar la voz de la experiencia. Oh. ¿Sí? De la experiencia y de la sabiduría que se genera a lo largo de el vivir vínculos y vínculos o enamoramientos también. Desde un lugar amistoso, amable, suave, amoroso, sutil. Sí. Sí, con tranquilidad. Puede con ser. Con flexibilidad. ¿Tenés ganas de tomar algo? ¿Querés súper pasar por casa, no sé? Súper con confianza, casi relajado. Relajado. Hasta en pantuflas, te diría. Y teniendo un poco de paciencia, porque puede que el otro sea algo lento. Es probable. Para mí, que si el otro es lento, es porque Adriana es muy linda. Es muy linda. Entonces es como que no se anima. Con la mayor de las tranquilidades. Yo le veo futuro a un amor que va a comenzar. Y no te va a sacar libertad, te la va a sumar porque mucha un compañero... Complicidad. Ay, me encanta. Ese compañero te va a dar complicidad. Somos cómplices los dos. Hay una que dice eso, ¿no? ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno. Y bueno, y ahora para Adriana, que nos pidió este tema. Lo vamos a escuchar todos, ella sobre todo. Que está escuchando por la radio, por www.fmradiobox.com. .com.ar es, Dami. .com solo. Y ella lo va a escuchar. Si acá no se escucha, es simplemente porque por derechos de autor tenemos que cortar, porque si no nos cortan el Instagram, ¿sí? El tema que eligió Adriana para despertar ese amor que está por llegar, que quizás está al lado y no lo sabe, o nunca había puesto el foco, pone el foco una y otra vez. Así le vas a dar. Que no te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez, y otra vez. Te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y seguimos en vivo. Hola, hola. Seguimos acá con Damián, con Juliana, con Mari de visita. Está Olivia, que va a quirófano en cualquier momento. Ah, hola, preciosa. Hola, hermosa. Y acá seguimos en vivo. No sé qué hora es, a ver, déjenme ver. ¡Ah! 2017, se me pasó volando el programa. Les recordamos que tenemos que ir al teatro a ver Cuando no quieran sentir. Me piden el 2x1 y nos vamos el domingo, 20 horas al teatro. Quedan 3 domingos por delante. Así que no sé quién va a querer, pero yo este domingo voy con Patri seguro y capaz que viene Julie. Y tenemos un mito más. Así es, y creo que es uno de los más importantes. Para la gente que quiere estudiar tarot y que piensa, ay no, yo no voy a poder, yo no tengo ningún don, yo no soy medium, yo no tengo una abuela bruja, no sé qué. Yo nunca me di con eso, me da miedo. Nada de eso es necesario. Se suele decir que hay que tener un don para leer las cartas, ¿no? Esto de yo soy bruja hace 3 generaciones, que mi abuela era... Yo soy hija de... Eso está nieta bueno, de... Está bueno, pero si no se trabaja con disciplina, con responsabilidad, con estudio, con empatía también que debe ser construida hacia un otro, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Hay algo de... No es necesario ser ni clarividente, ni tener un don, ni ser super medium para ser tarotista. Hace falta tener pasión, ganas de estudiar, ganas de hablar con las personas, pero ante todo también ganas de hablar con uno mismo, ganas de conocerse, ganas de acceder a las partes ocultas de uno mismo y... Animarse. Y ganas de divertirse también. Animarse a... Yo animarse a más. Resostengo el tarot como juego también. Ah, me interesa. Divertirse, jugar con el tarot, conocernos mutuamente. Me interesa el juego. El tarot es una Tomarlo como un juego. Es una herramienta maravillosa para procesos artísticos. ¿Cuántas veces el tarot me ayudó a escribir poemas? ¿Cuántas veces me ayudó a construir proyectos creativos? No les digo que estás mágica. Da ideas el tarot, nos inspira. Si sos artista o si tenés que construir un proyecto de cualquier naturaleza con un otro solo, sí. El tarot te muestra por dónde, te muestra si tenés imaginación, te muestra con qué colores, con qué energías, te muestra cómo y trayendo qué contenido inspira. Eso me parece súper importante. Inspira, animate lánzate a estudiar tarot, porque es una herramienta para crecer vos, para conocerte vos, y después obviamente te va a ayudar como una salida laboral o como una distracción. Nosotras, cuando vamos con las chicas de viaje, yo llevo mis cartas y hago una tirada una por una y nos divierte y nos vamos viendo. ¿Te acordás que lo dijiste con las cartas? ¿Qué va a pasar? Y bueno, eso nos pasa y no nos acompaña, ¿no? Es un compañero más de viaje. Tenemos preguntas. A ver. Primero, una sencilla. Si Julio, que es el papá de Emilia, va a poder acompañarla a Emilia a su viaje de egresados de primaria, ¿no? Sí o no, si va a poder o no. Es simple. Después viene una más compleja. Sí va a poder. Sin embargo, veo también como la... una fuerza femenina, como si hubiese una mujer. No sé si podrá ser que tal vez al final, no sé, no vaya él y vaya una mujer, vaya la madre de la nena, si es que fuese posible. Pero si esto no es así, sí hay una puerta que se abre. Y casi hay algo de, pienso que no voy a poder o que no se da o se ponen obstáculos en el camino y milagrosamente se va a abrir esa puerta. Sí, ahí me sale la carta también más hermosa del mazo, el prodigio, que la mira. Amo. Esa debe ser la carta de mi ahijada. Es la carta del milagro. Es una carta que nos habla de milagros. Va a ser como ay, parecía que no, pero se va. Parecía que no, pero al final sí, de repente. No sabemos ni yo cómo. Yo creo que el milagro de mi hijo es que yo no vaya de viaje egresados ahora en agosto, que se va la primer quincena a Bariloche. Y bueno, no, yo no voy. Pero así que debe ser el milagro del que yo no vaya. Bueno, ojalá que Julio la acompañe a Emi y que sean súper felices. No sé cuándo será, pero será ni a dónde, pero ya me vas a contar. Alejandra, jubilada ahora el 30 de junio. Joven, linda, con hijos grandes. ¿Viene el amor para ella? Alejandra. Porque, viste, necesitamos ver si va a seguir siendo amiga del ex o si va a aparecer un hombre que la dé vuelta. Porque también puede ser el ex que vuelve con ella. No sé. Hola, Yanni. Hola. Hola, Yanni. Nani. ¿Cómo va? Bueno, todo bien con el ex, pero hay que tal vez quitar foco, no solo de este ex, porque tal vez no es solo él, sino que hay que quitar el foco o la atención o los sentimientos de tal vez relaciones pasadas o de hombres que han pasado por nuestra vida y terminar de atravesar y de cerrar esos procesos y esas épocas para poder enfocarse en que aparezca una persona nueva, ¿sí? Tal vez hasta que eso suceda, hasta que ese cierre se termine de dar y esta nueva persona aparezca, haya un gran proceso de aprendizaje interno para ella. Hay algo tal vez de soledad por ahora. Sí. Pero es muy importante que controle su cabeza y que quite foco de otros hombres u otros lugares que ya pasaron para que nuevas personas aparezcan y nuevos caminos se abran. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que viene un amor para ella. Bien. Yo creo que viene un nuevo amor para construir este porvenir donde va a estar sin trabajar, donde los hijos ya crecieron. Para divertirse. Para divertirse. Para mí todo es la diversión. Y no sabes, bueno, Alejandra es escorpiana y no sabes qué bien tira el tarot, pero ella debería venir al curso de tarot egipcio porque sumaría un montón. Ahora que estás jubilada no te vas a negar. Hola, Dani. Hola, Sofi, hola a todas las chicas de mi jardín. Les mando un besito. Hoy vine con guardapolvo a la radio. Y vamos a ver, déjame ver algo. Bueno, se conectó la productora de la obra de teatro que estuvimos hablando hace un ratito, de Cuando no quieras sentir, que vamos a ir este domingo y el domingo que viene. Y nos enteramos que, bueno, que justo es la música que le gusta a Juliana. Así que, ¿qué más que ir con ella a ver esta obra de teatro que está en el Teatro de la Calle Corrientes, el Multiescena, y que hay 2x1? Si nos pedís, te podemos conseguir. Y si no, escribís a cnqs.oficial en Instagram y ahí podés pedirle a los chicos que hacen la obra qué va a pasar. Yanina nos pregunta... Uh-huh. ¿Voy a poder hacer la carrera que siempre quise? A ver, Yanni. Es otra Yanina, ¿eh? No es la mamá de mi ahijada. A ver, Yanina, ¿va a poder hacer la carrera que siempre quise? A ver, a ver. Bueno, primero, Juliana de Aries dice... Por supuesto que vas a poder. Claro, por supuesto. Si querés hacerlo, por supuesto que lo vas a querer. Pero no se queda todo en lo que dice Juliana, sino que también las cartas lo apoyan. Vas a poder si te animás. Tenés que dar el paso. Tenés como que tomar el toro por las astas y decir... No preguntártelo, sino decir, voy a hacer la carrera que siempre quise. La voy a hacer. Hoy, mañana, o en un darlo mes, por hecho. O en dos años. Sí. Darlo por hecho. Hacelo. Afirmarlo, claro. Decretarlo. No, no preguntes, hacelo. Claro. Eso. Movete. Esa es la respuesta. Si tenés todo de hecho, para hacerlo. Me sale una carta que está regida por el Sol en Aries. El Sol en Aries es la fuerza del guerrero. El guerrero que hace su destino. Entra con todo. Que dice, entra yo voy. Piña. Que dice, yo voy. No me importa cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuál es el obstáculo. Yo lo voy a vencer. Animate. Cumplí ese sueño. Cumplí ese sueño. Ese sueño está disponible. Pero si vos no vas y no lo tomás, no te van a tocar la puerta desde la universidad para decirte, che, vení a hacer, estudia tal cosa, estudia tal otra, o desde el instituto, donde no sé qué es lo que querés hacer. Apenas tengas la oportunidad, te anotás. Te anotás, tenés todo para hacerlo. ¿Por qué lo vas a postergar? ¿Por qué te postergarías? ¿Vos te postergás? ¿Ustedes se postergan? Acá dice Paula, ¿no? Que es la productora de la obra. Dice, la persona que a ella le interesa, ¿le va a dar bola finalmente o la va a seguir haciendo esperar? A ver. ¿Viste qué linda cómo lee las cartas de Ani? No. Yo, a ver si Paula va a tener ese amor que espera o la va a seguir haciendo Paula desesperar. Debería primero seguir los consejos de sus amigas. O de la gente que la quiere. Ajá. ¿Qué te dicen las personas que te quieren sobre esta persona, sobre este amor? ¿Te dicen, es un tonto? Un tonto, no le prestes atención, búscate otro. ¿O te dicen, hacelo porque hay onda? Préstale atención a los consejos de tus amigas. Si seguís ese consejo, vas a tener el resultado que tal vez querés o que tal vez sea mejor para vos. Hay probabilidades de que esta persona te preste atención, pero hay probabilidades también de cierta ambivalencia. Como que toca y se va, toca y sí, se va. Sí, o que también te recuerden sus actitudes a alguien de tu pasado. Vos seguís los consejos de tus amigas y te va a ir bien, y esta persona va a tener cierta apertura hacia vos. ¿Sí? Vivilo como una aventura y que se dé lo que se pueda dar. Claro, no te comprometas mucho. Vivilo. No. Vivilo. Sí, te va a dar bola. Sí, va a dar. Pero tómalo como eso. Me dio bola, toco, me doy. Y no sufras. Al contrario, disfruta. Sí, con mucha fluidez. Si es una, dos, tres, cinco veces, cada vez disfrútalo. Sin expectativas. Ahí está. Un amor sin expectativas. Sin expectativas. Porque a veces lo que yo espero del otro, sea quien sea, hombre, mujer, novio, amigo, lo que sea, no lo puede dar el otro. Entonces no puedo pedirle peras al olmo. Cada quien da lo que puede y lo que tiene. Lo que puede. Y capaz que esta persona que vos elegiste para que te dé bola puede darte poca bola. Pero no porque vos mereces poco. Porque él puede dar poco. O ella puede dar poco. Entonces, ¿qué vas a recibir? Todo. Que quizás es poco para vos. Porque vos tenés una capacidad de dar mucho más grande. Entonces, a veces, no soy yo. Es el otro. Es la capacidad del otro de dar. Lo que nos hace quedar como con las ganas, como, pero yo quería más, pero a mí me gustaba otro, yo tenía otra idea, si todo estaba bien. Sí, pero el otro no puede. El otro a veces no puede. No puede porque tiene su propia historia y quizás no se anima al amor. Sus propias construcciones. Claro. Sobre quizás, lo que es el amor. Tiene miedo al amor o tiene miedo a sufrir. Entonces autocastiga y dice, yo estoy hasta acá, hasta donde puedo. Todos hacemos lo que podemos, no lo que queremos. Por eso estamos acá, para acompañarlos y poder quizás ser un compañero, una guía en este camino hacia el interior de cada uno de ustedes, en donde está la respuesta. Porque hagan lo que hagan, vengan a hacer memoria celular conmigo, vivo de codificación, se tiren las cartas, vayan a, no sé, al bingo, todo está dentro de uno. Nosotros podemos acompañarlos en el proceso. Podemos acompañarlos constelando, que sirve para ordenar el amor. Podemos acompañarlos haciendo el Reiki. Podemos acompañarlos viendo la carta natal o estudiando nuestro próximo programa, las lunas. ¿Dónde tenés la luna? Te podés meter en astro.com, astros.com, y ahí podés hacer tu carta natal y ya tenés que saber qué luna tenés para el próximo programa. Y ahí vamos a hablar, ¿qué significa esta luna? ¿Qué madre estoy viviendo yo? ¿Y cómo me marca esa luna? Porque esa luna me va a marcar a mí como persona para también enfrentar la vida de alguna manera. No es que solo soy como Pachi Gachi todas de Sagitario. Nuestro cielo el día que nacemos es uno. Entonces, ese cielo, esa luna, ese día que nací, dónde está aspectada. Vamos a hablar de las lunas en cada signo y qué representan, ¿sí? Y qué representan a ese niño interior que tenés, y vamos a hacer una meditación del niño interior para poder mimarlo un poco, porque ese niño interior tiene que estar siempre vivo. Hay que jugar, hay que ser niño en los momentos que se debe y que se puede, ¿no? Para otros hay que ser adulto, pero me hay gusta. Momentos en que ese niño tiene que aparecer todo el tiempo. Yo digo que yo me voy a mantener siempre joven, de espíritu, porque tengo una niña interior que quiere jugar todo el tiempo. Entonces, ahí es donde está el secreto. No es que, ay, no, qué suerte, qué brillo, que no. Yo no nací con ninguna estrellita. Simplemente tengo viva mi niña interior, con sus dolores, pero también con sus formas, ¿no? Con esa forma de jugar, de querer jugar a más. Y seguimos en vivo. La luna es fundamental para reconocer nuestra identidad emocional. Es nuestro niño interno con sus ojos de inocencia mirando el mundo a ver qué puede llegar a descubrir, y también con sus necesidades emocionales, ¿no? ¿Qué significa el sustento emocional para mí? Eso lo vamos a responder con la luna de cada uno. ¿Cómo el aprendí sustento, a querer la madre nutre. Y a recibir cariño? Claro, claro. Y a veces decimos, este tipo o esta tipa no puede, che, no puede. Y es esa luna, esa madre que tuvo, que no pudo más. Entonces la persona no sabe cómo hacer. ¿Puede destrabarse esto? Obvio. ¿Lo podemos reparar? Por supuesto. Pero también la persona tiene que querer hacerlo. Y hay personas que deciden en esta vida no hacerlo. Y lo volverán a aprender y lo seguirán aprendiendo. Pero todos nosotros podemos saber qué luna tenemos, qué madre tuvimos, más allá de si fue buena o mala, sobre todo qué madre elegimos para nacer, porque es la que nos marca en las relaciones, es la que nos marca en un montón de cosas, en un montón de situaciones, ¿no? Yo pienso mucho también en que yo soy la luna de mi hijo, entonces me lleva a la reflexión casi permanente, ¿no? De decir, wow, qué importante. Tengo un montonazo de mensajes. Pregunta una persona que no quiere dar el nombre si este año va a tomar el cargo que está esperando, como un cargo docente o un cargo. A ver, esta persona sin nombre. Hay un arcano en el tarot que se llama el arcano sin nombre. A ver, el arcano sin nombre. Es el 13, la muerte. pero no Mama se nombra. No se nombra. Bueno, si va a obtener este cargo. Si va a tomar ese cargo que quiere. ¿Va a tomar este cargo esta persona sin nombre? Esta persona sin nombre. Hola, sí, Anamalia. Lo va a tomar, va a ser muy feliz, se va a divertir. Sí, sin duda, salen cartas excelentes. Che, ¿dónde será el cargo para divertirse? Ay, Dios mío. Se va a hacer, se va a divertir. Y sí, hay una estabilidad que se alcanza gracias a esto. Bueno, una estabilidad que estará esperando y que le deseamos lo mejor en su camino. Y seguimos en vivo en FM Box, tu radio. Puedes dejarnos tus mensajes en el 11-6400-7047 o pedir tu tirada de tarot en el 11-31-76-96-22 o Instagram mariposadefuego.tarot. ¡Ay, qué linda! Estamos en vivo en arroba marumoyo y estamos por FM Box 102.9. Las talitas te las comiste todas. Auspicia Autoservicio Don Tito. Y Diego, me vas a tener que traer más paquetes porque se lo comió entero. No comparte, no nada. Él come. Dale las Rex porque no para. Damián, ¿con qué nos vas a sorprender? Vamos a descansar. Ya venimos. Jamás pensé que yo podría ocasionar. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Volvemos. Y sí, Alejandra dice, Rex más coca el paraíso. Y sí, es el paraíso. Es el paraíso. A ver cuándo hacemos un parripollo, por favor, que tenemos que comentar el cumpleaños, de lo bien que la pasamos en el cumpleaños de los 50 de Laurita y lo bien que la pasamos siempre que estamos juntas. Estamos conectados, estamos en vivo. ¿Quién se va a llevar el 20% de descuento en los tatuajes de Maxi Pereira, que los pueden encontrar en @maxipereiratatu2? Y también el descuento en Renacer Beauty Spa para una limpieza de cutis con la máscara esa divina de láser que te pone, o lo que te quieras hacer, porque también te hace la cola, las piernas, lo que quieras, te hace completita, o te haces las manos, todo lo que vos quieras ahí en Rodolfo López y Sáenz Peña Quilmes. A ver, ¿a quién le podemos regalar ese descuento de Maxi? ¿Quién se tatúa? ¿Quién no se tatúa? Vamos a ver. El primero que ponga la palabra tatú y el primero que ponga la palabra spa se lleva el 20% de descuento en lo que elija hacerse en nuestro centro de Quilmes. Así que vamos a ver quién es el primero en poner tatú, quién es el primero de poner spa. Cuando yo lo lea, se van a comunicar con ustedes o ustedes se comunican a través de @maxipereiratatu2 o de Renacer Beauty Spa. De parte mía, y van a tener el descuento del 20%, ¿sí? Que es un montón, porque los tatuajes están caros ahora. Pero como tatúa Maxi, no tatúa nadie. Bueno, mira, Adriana ya tiene el descuento del 20% en el tatú y en el spa. En las dos cosas, y te lo mereces, porque como viene el amor, hay que producirse. Hay que ponerse linda. Tenés todo. Todo para vos. Vos sabés que, aparte, vivís a la vuelta. ¿Qué más querés? Seguimos en vivo. Y seguimos hablando con Juliana, que va a estar todos los programas que ella quiera venir. Y, ¿saben una cosa? No solo es tarotista, es linda, es joven, es astróloga. Hay que tener una cabeza para ser astróloga porque es súper difícil. ¿Qué más era? Esperá, no me digas lo último. Bueno, es todo. Muchas cosas más, como dice ella. Inteligente, nada, es ella, muy ella. Es espiritista. ¿Qué es ser espiritista? Así es, salió este tema, no sabía, Mariana, parece. Salió este tema porque una hermana de espiritismo, Lore, me saludó ahí en el vivo. Un beso, Lore, para Lore. Te mando un beso, quilmeña, Lore. Ah. Una genia, terapeuta floral. Ah, mira, excelente, qué bien. Bueno, la mejor. Vamos, Lore, a hacer la podemos algo llevar, juntas. La podemos llevar a trabajar. La traemos. La traemos al centro y la traemos acá, ¿sí? También. ¿Sí? Que nos cuente un poco de la terapia floral, de cómo se desarrolla y también del espiritismo. Pueden hablar juntas. Me encanta. Maravillosa. Me encanta. Amo la terapia floral. Me parece súper amorosa, aparte. ¿Viste? Como que es algo que siempre funciona, que nunca te puedo hacer mal, ¿no? Es maravillosa, Lore. Bueno, a raíz de esto hablamos de que sí, soy espiritista. El espiritismo es una práctica espiritual que está relacionado con la mediumnidad. La mediumnidad como una consecuencia de la conexión con los espíritus guías que nos acompañan, claro, a nosotros. En el espiritismo creemos en la vida después de la muerte, creemos en la evolución de las almas, creemos en la luz como el horizonte de los espíritus, y creemos que a través de nuestro crecimiento interno, de construirnos por un camino recto de rectitud moral, diría mi tata de espiritismo, conectamos con nuestros espíritus guías, conectamos con la mejor versión de nuestro ser al final de todo, conectamos con hacer el bien a la humanidad. Me parece que un poco ese es el horizonte del espiritismo. Sí, contaba que acá. En realidad también es tu horizonte, ¿no? Sin duda. Fe, esperanza y caridad. Asistir al prójimo, asistir a los seres encarnados y desencarnados, ¿no? Que habitan este mundo. Y bueno, como última consecuencia de ello, no como última. La última es la evolución de las almas. Pero como una de las consecuencias de ello, desarrollar la mediumnidad. Un poco ese es el espiritismo, es mucho más amplio, pero es una práctica hermosa que me hizo encontrarme con partes mías muy, muy lindas, muy luminosas. El espiritismo te ilumina. Que a veces uno relaciona el espiritismo con la oscuridad, con el todo muerto. Todo lo contrario. Y nada que ver, contrario. Tiene que ver con algo mucho más luminoso que que es la conexión directa, ¿no? Con el universo, ¿no? Sucede con... que el espiritismo no es mediunidad vacía, no es conecto con los muertos porque sí. El espiritismo es hacer el bien, obrar. Sin mirar a quién. Obrar, claro, sin mirar a quién. Hacer el bien tanto para los vivos que quieren evolucionar como para las personas que ya no están en este plano y que necesitan también seguir evolucionando. El plan no era hablar de espiritismo, pero bueno, los buenos seres que nos acompañan. Nosotros estamos completamente improvisadas, así que no tenemos libreto. Nosotros hablamos, es una charla nuestra y así va a seguir, así va a ser. 20:42, faltan 20 minutos para que termine nuestro programa y Nadia tiene un problema. ¿Qué problema tenés, Nadia? El novio de Nadia, con el que ya vive, ¿no? ¿Sabes lo que es? Ese chico tiene otra que tiene el cielo ganado, ¿no? Pues un sol, la verdad, Damián. Está haciendo una carrera y le cuesta terminarla. A ver si hay trabas, ¿viste? ¿La va a terminar? ¿Por qué tarda Damián, tanto? Damián, el novio de... El novio de Nadia. Ahí le pregunté el apellido de Dami, que no me lo acuerdo, pero bueno, todavía no me escribió. Damián, no pasa nada. El novio de Nadia, ¿va a terminar su carrera? Sí. Sí, seguro, porque es un tipo que se lo merece, pero quisiera que no tenga trabas. ¿Qué trabas? ¿De dónde salen esas trabas? No sabes lo que es Damián. Vos sos una cosa de loco al lado. Tengo la respuesta. Trabas hay y un poco que seguirá habiendo. Sí, va a haber trabas en el camino. Terminar una carrera no es fácil para nadie. No es que sea una cuestión de Damián que se le complica. Ah. Se nos complica todo. Sí, lo digo como estudiante de trabajo social. Así que sí, se complica. Hay algunas trabas, pero sin duda él va a tener la fuerza para a largo plazo terminar de recibirse. ¿Sí? Eso está dicho. Él evoluciona y lo logra. Para eso Él va a necesitar mucha asistencia. Él necesita ayuda, necesita consejo. La va a necesitar a Nadia. Necesita a Nadia. Que pero su pareja para que la apoye. Sin duda, Nadia. Pero también esto de compartir con los compañeros, generar esas redes, ¿sí? Pedir el apunte que falta, pedir la asistencia para estudiar al compañero que animarse tal vez... Animarse a pedir. Sí, sin duda. Animarse a pedir ayuda. Me sale la carta del asesoramiento. A él le va a ir bien. Yo pregunto de dónde salen estas trabas y me sale carta del azar. Es un poco el destino, es un poco la fortuna, son un poco los reveses de... A veces también es aprendizaje, ¿no? Que sí, la traba es, bueno, no es ahora, es el más adelante. El aprendizaje que él tiene que hacer a través de estas trabas es ser más amistoso consigo mismo. Porque tal vez pasa a veces que ante las trabas, los obstáculos y demás nos castigamos mucho. No, esto no es para mí, no voy a poder, me frustro, me enojo, me entristezco, me pongo mal. También puede ser que se postergue por ayudar a los demás. Sí, tal vez, bueno, acá me sale la carta de la amistad. Él tiene que ser más amigo de sí y a veces... Claro, porque yo lo veo muy disponible siempre para los demás. Entregar menos a los otros. Claro, no ser malo, sino acordarse que él también es prioridad. Y que también puede pedir ayuda. Si él brinda mucha ayuda, también tiene que pedirla. Claro, ¿sí? Y que así como ayuda tanto a su pareja quizás lo puede ayudar a terminar la carrera, a ayudarlo a formar un apunte o a pedirlo o insistirlo, decirle vos podés, ¿no? Yo creo que es fundamental el rol de Nadia en este aspecto, sin duda, de acompañar y decirle, vos sí podés, sí, él puede. Te lo mereces y te voy a acompañar en este proceso, ¿no? Y ser más amistoso consigo mismo y buscar eso también de los demás. Damián, pensá más en vos, porque pensás mucho en los demás y quizás te olvidás de vos mismo. Pensar en uno es el primer paso para tener una buena relación con los demás. Primero me relaciono yo. Sofía, está triste. No está pasando un buen momento con su pareja y dice si sigue o si ya no hay solución para esto. ¿Debe seguir Sofía con su pareja? A ver, Sofi. Hola, Pino, ¿cómo andás? Bueno, Sofi, si vos sentís aún amor por esa persona y estás dispuesta a seguir trabajando por esa relación, la relación puede, a largo plazo, con mucha disciplina y con esfuerzo, salir adelante, ¿sí? Porque aún hay afinidades que a ustedes los unen. Este esfuerzo y este trabajo en conjunto para que la relación mejore va muy desde el lugar de seguir construyendo afinidades, ¿sí? Hablar, la comunicación es fundamental, hacer cosas que nos gustan juntos, cómo nos conocimos, cómo fueron las primeras citas que tuvimos. Todo eso los puede llevar a crecer, pero siempre y cuando lo primero que... lo lo que haya de sobra sea amor. Si vos decís, y mirándote a vos decís, yo ya no estoy enamorada, tenés que cortar. Si vos decís, estoy enamorada y estoy dispuesta a seguir esforzándome y veo que esta persona también lo está, podemos continuar. Tal vez sea necesario hacer un pequeño corte, medio de pausa, tal vez no corte, pero medio alejamiento, introspección. Como si fuera, claro, esa pausa que uno a veces necesita en la pareja, ¿no? Para ver realmente qué queremos. Y si queremos seguir esforzándonos por si nos reelegimos, si nos volvemos a elegir, pero volvemos a formar un nuevo contrato. Sin duda. Y si se eligen, es muy probable que funcione, ¿sí? A largo plazo. Bueno, vamos por ahí. Igual te recomiendo que pidas una consulta con ella. Completa de amor. Que hay una consulta completa de amor, que es de casi una hora, que lo hace por WhatsApp, es una genia. Y lo podés pedir en mariposadefuego.tarot o en el 11-31-76-96-22. O me pedís el teléfono a mí y te lo paso enseguida. Nadia dice que es así lo de Damián, que es tal cual. Que es tal cual lo de Damián. Fuerza, Damián, que, fuerza. Dale, Damián. Damián, pensá en vos porque yo voy a estar atenta a ver. Vos no sos el único Damián del mundo. Vamos a mostrar al que se cree el único del mundo mundial. El señor. Obvio que es único porque si no, sin él el sonido se nos va. Pero no es el único del mundo. Hay otros Damianes. Ay, se me saqué el sonido por mala. Ay, ya. Hay otros Damianes. No, ya está, ya lo puse. No, Sofi, por favor. Pero te recomiendo una tirada, por Dios del amor, que no sabes lo que es. Esta mariposa de fuego, más que mariposa, es un avión. Es tipo Panam, pero en tarotista. No, te caes de culo, te juro. Crean en mí, que cuando yo decía de Ana, más de uno no, se cayó de culito. Bueno, seguimos. 20:48, no lo puedo creer, se nos fue el programa. Santo cielo. Ay, santo Dios. Vamos a tener que hacer santo otro. Dios, vamos a tener que volver. Sacá una carta y fíjate si este programa... ¿Si este programa qué? Ah, bueno, ahí, pero si este programa que vamos a compartir vos y yo, Damián, Olivia, que va a estar hermosa, Mari, que viene, qué sé yo, si este programa funciona. Obvio que funciona, pero bueno, vamos a ver. Sin duda funciona. Vamos. Voy a hablar de esto. Ay, ay, ay, qué me lindo. Sale una carta fundamental que es la justicia. Mientras amo mantengamos esta armonía, este ida y vuelta, este también velar por el orden y la armonía en la vida. Nosotros estamos claro. intentando dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar y que queremos dar? Bueno, seguir por esa línea recta de rectitud moral, seguimos espiritistas, y realmente lo haremos. Hay mucho de viajar al mundo interno, hay mucho de trabajar el subconsciente, trabajar las emociones, trabajar la gestión de las emociones, trabajar el mundo de los sueños, creo que estaría muy bueno. ¡Ay, qué lindo! Y con disciplina y responsabilidad a largo plazo eso este seguro, programa seguro. Prospera muchísimo. Vamos, vamos. Yo voy por la TV también, ¿eh? Yo le dije hoy a ella. Hasta auguré. Tinelli y el Maipo. No, ¿qué BTV? La BTV conseguí turno. Conseguí turno en la BTV. Bueno, hola Normitis, hola Ana, hola a todas. Ya nos vamos. Bueno, Sofi dice que su mamá está muy triste porque se peleó hace poquito con su hermana. Es decir, ¿con tu hermana, Sofi, sería con su hija? Ah, no, con la hermana de ella. Con tía, su ¿sabes? Hermana. Con la tía, claro. ¿Hay reconciliación de hermanas? Hay reconciliación. Pronto. Eso duele mucho. A ver, a ver. Hay reconciliación, tal vez haya que esperar un poquito, a ver, que tenerles paciencia en este proceso, ¿sí? Es necesario que las dos recapaciten para que haya reconciliación. Que recapacite una y que recapacite la otra y que pongan sobre la mesa y digan, perdón, hermana, por esto, te perdono. Pero a veces no sucede. Es necesario para que haya la reconciliación, claro. ¿Sí? Recapacitación. Le vamos a decir a la mamá de Sofi que se anime a constelar. Sentarse y pensar. Y claro, es tu tía. Le va a costar un poco amigarse, porque cada una tiene que bajar el ego y decir, uh-huh. perdóname, te perdono. Sí. No perdonarme en el sentido de, viste, nadie te perdona, pero te entiendo, te pasó, me pasó. Lo seguimos trabajando. Son cosas que pasan. El amor de la fraternidad siempre va a estar presente. Y hay algo muy importante acá, y es el rol tuyo, Sofi, y si tal vez tu tía tiene algún hijo, alguna hija. Ah, mira qué interesante. Los niños, los hijos de ellas, sí, van a ser el punto de unión. Tal vez el, che, ma, fíjate que esto, la tía, no sé qué, o vamos, o ma, ¿por qué no recapacitás? O ma, la extraño a la tía. Ese tipo de cosas realmente, sí, van a hacer el cambio. Bueno, Sofi dice que va a venir a la constelación con la mamá, y me parece bien, pero en el momento que tu mamá constele, vos te vas a ir a mi oficina, te vas a sentar en un silloncito y no vas a ver la constelación de mamá. Porque los hijos no pueden estar presentes en las constelaciones de las padres, ¿sí? Sí, tu mamá puede estar presente en tu constelación, o le podés también decir que se vaya a descansar el tiempo de tu constelación a otro lado. Después sí pueden compartir el espacio de constelar, sí. Así que las espero a las 2 en la próxima fecha, que es la única que hay libre todavía, que es 22 de julio o 19 de agosto. Ya para junio tenemos todo completo. Ustedes saben que en @marumoyo o en el 115-978-4514 pueden pedir sesiones de memoria celular, sesiones de biodecodificación, sesiones de sanergía. Bueno, lo que necesiten para acompañarlos en este proceso. Y también venir a constelar, que vamos a hacer las constelaciones de las personas que conformamos ese círculo cuántico. Y también va a haber constelaciones con ejercicios sistémicos, que en el mes de junio va a estar el del dinero. Después vamos a hacer una con la madre, vamos a hacer una con el padre, una con la pareja, una con la salud, ¿sí? Esas van a ser constelaciones donde va a haber ejercicios cuánticos y todos vamos a trabajar lo mismo. La otra fecha, que es la del 22 de julio, la del 19 de agosto, son constelaciones donde cada uno trae su problema a resolver en una relación donde hay que poner orden al amor. Estamos acá. No puedo contestar más preguntas, chicas, pero vamos a volver. Dice que sí, que todo tal cual. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar a despedirnos. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy feliz, muy contenta. Esta fue mi primera vez en radio. Y nada, muy feliz. ¿Vieron la voz que tiene? Es linda, tiene buena voz. Estoy cómoda. Es rápida, es inteligente. No. Estoy cómoda. Si me opaca, decime, ¿eh? Es medium medium. No, pero este es tremendo. Ya te vamos a sacar la ficha vos. Para cerrar, me gustaría nada recordarles esto. El tarot es una herramienta, es un amigo, es un compañero, es una llave, es un espejo. A veces es un juego, es un poema el tarot. ¿Hiciste poema de tarot? Hice poemas con tarot, trayendo todos los arquetipos a la vez. No, no, lo quiero escuchar. Bueno, ¿lo preparaste para paso, pero no. Dale, no. Lo leo yo. No. ¿Y por qué no hacer un libro? ¿Pero qué estás diciendo? El libro está pensado para un futuro. Bueno, claro, busquemos a los que ponen la editorial para hacer un libro sobre poemas. Qué fantasía, ¿eh? Abriste una puerta. Y sí, obvio. Salve. Está. Que así sea. Luz y progreso. Hay un montón de editoriales que van a querer. Yo estoy segura que algo va a pasar. Estoy segura. Bueno, y esto es lo último. El tarot nos sirve para reflexionar. Eso, tarot igual reflexión sobre nosotros mismos. Así quiero que quede, así quiero que lo pensemos, y con esa visión quiero que se acerquen a leerse las cartas. Conmigo, con alguien que conozcan, con alguien que aparezca en un futuro, no importa. Con vos, punto final. No importa. Pero reflexión, autocuidado. Eso, reflexión sobre nuestro autocuidado. ¿Cómo querernos más? Eso es tarot. Ay, hermoso. Eso que hablamos siempre de que cuando uno se autovalora, consigue autosuperarse y tener la vida que quiere y crear, ¿no?, la vida. Las posibilidades son infinitas. Entonces, ¿qué más puede ser posible en este recorrido por la vida misma? Que es una. Y que tenemos que tratar de vivirla lo mejor posible, porque después en otras vidas vamos a vivir otras cosas, ¿no? Otros aprendizajes. Hay otros aprendizajes. ¿Qué más es posible? En esta, que son 3 días y ya pasaron 2, tenemos que vivirla toda. Toda. Gracias por todos los que se conectaron. Hay un montón Muchas de gente gracias. Conectada. Gracias por todos los que están cerca. Les dejamos un beso. Les decimos que el próximo jueves tienen que saber qué luna tienen en su carta natal. No se los vamos a decir nosotros. Ya cada uno va a averiguar. Lo vamos a lanzar y les vamos a tirar de dónde la pueden sacar y demás. ¿Dónde tenés la luna aspectada del día de tu nacimiento? Vamos a hablar las lunas en cada signo que representan a tu madre. Sea quien sea que hayas elegido como madre, está representada por esa luna. Y esa luna también dice y habla sobre las relaciones que vas a tener en tu vida. Vamos a esperarlos a todos, a cada uno de ustedes en FM Box, tu radio. En un ratito puedo mandarles el audio por Spotify. Tienen todos los podcasts para escuchar de todos los programas. ¿Este qué número de programa es? No se acuerda. No me acuerdo. Bueno, programa 8 de junio. Programa 8 de junio. En un ratito, cuando Damián disponga, nos va a mandar, y no hace falta estar asociado a Spotify, sino que lo puede escuchar cualquiera, ¿sí? Y si no, les vamos a dar también un link para que toquen y sale. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pará, no empieces. ¿Estás listo? Te veo desatento hoy. Está como es la luna en Acuario. ¿Vos decís? La luna en Acuario nos pone loquillos. Por eso estaré. Yo también estoy como rara. Rara, como encendida, ¿eh? ¿Vos de qué signo sos, Dami? De Capricornio, qué infierno. Bueno, escúchame. Misericordia. Ay, sí, tengámosle compasión. Bueno, gracias, Juli. Gracias, estoy Mariana. Estoy feliz, no gracias puedo creer que esté Juliana, mi tarotista. Estoy muy feliz. A mi lado, muchas a mi gracias. Derecha. Muchas gracias, Juliana. A todos. Vamos a acompañarlos a todos en este camino de autoconocimiento, de autosuperación. Que así sea. Y que todos puedan lograr ser tan felices como nosotras en lo que hacemos. Les deseamos una hermosa semana. Hasta el jueves que viene a las 19 por FM Box. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. Pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo.